Les piden a las piedras y las montañas que las cubran para protegerlas del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis capítulo 6, verso 16. Llegó la hora de administrar justicia cuando Cristo venga para ser glorificado en sus santos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. El fin de los impíos se describe en Apocalipsis capítulo 19, versos 17 al 21. La escena concluye con la pregunta retórica de los impíos aterrorizados. El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis capítulo 6, verso 17. Ver además Nahum capítulo 1, verso 6, Malaquías capítulo 3, verso 2. La respuesta a esa pregunta se da en Apocalipsis capítulo 7, verso 4. ¿Quién podrá estar de pie en aquel día? Es el pueblo de Dios que esté sellado. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Malaquías capítulo 3, verso 2. ¿Cómo responderías esa pregunta? ¿Y qué razones bíblicas puedes dar para esa respuesta? Lleva tus respuestas a la clase el sábado.